Por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. No fue abolido, no fue cambiado, resta todavía para su pueblo. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus propias obras. Resta un reposo para el pueblo de Dios. No lo buscó el concilio, no lo inventó el hombre, lo dejó el Eterno desde el ser. Queda un reposo para el pueblo de Dios. Como Dios reposó de las suyas, así también su pueblo reposa. Como Dios reposó el séptimo día de toda su obra, así su pueblo entra en ese reposo y descansa con él.